CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 561ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos terrícolas. Hola amigos terrícolas, terrícolas o colas terry, como estén dando vueltas por ahí. Hay gente dando vueltas, hay gente da vuelta, iba a decir. En este momento nosotros tenemos aquí ejemplos claros. Estamos dentro viendo, de la tripulación de la nave de la María Tijuana, donde está en su conjunto. ¿Se acuerdan? Nos habíamos despedido el viernes, el sábado estuvimos en la net dando vueltas por ahí y cada vez éramos menos. Nosotros decíamos, en cualquier momento esto va a ser un silencio espectral lanzado hacia el espacio y del espacio mismo hacia la Tierra. Sin embargo, hoy estamos completos. Sí. Están los queridos marineros escoceses que han llegado de las Highlands para aplaudir todo lo que tenga que ver con nombres propios que se produzcan en este programa de radio, por lo menos aquí, en este comienzo. Está con nosotros en los controles de esta nave el capitán Roger Vinilo. Hey, con una, bien, ¿eh? Una muesca de mínima felicidad por la victoria del Madrid. Es bien, sí, son sus alegrías, pequeñas tristezas que forman parte de una vida bastante movida, le quiero decir, capitán. Últimamente está bastante activo. Como alguien que está súper activa y que nos ha dicho que ha venido desde España. Estuvo en España el fin de semana y yo quiero calcular o quiero creer que estuvo en la Asunción de Zapatero, ¿no? Ah, póngale. Haber ido ahí, a lo mejor invitada especialmente porque saben que este programa sale para toda la comunidad hispana y como representante ni más ni menos que llevar una bella mujer para que esté atenta a esa. Hemos interrogadola sobre las cuestiones, si había salido en fotografías, le preguntamos si hay alguna que estuviese cerca de Zapatero, por ejemplo, en el momento en que anunció nuevamente que iba a retirar las tropas de Irak. Y todo es un momento histórico donde seguramente estará en todos los medios de comunicación levantando esa noticia y nosotros orgullosos de que ella estuviera ahí. Sin embargo, nos ha mostrado las fotos de una excelente discoteca en Ibiza donde lanzan espuma y la gente medio se desnuda y pero estuvo en España. Pero estuvo. Estuvo en España con ustedes, damas y caballeros, la muda. ¡Diosa! Y alguien que no se ha movido de la nave porque es una especie de esclavo de su trabajo, porque es alguien que transpira la sudadera. Para eso está la sudadera, para sudarla, ¿no? Sí. Y alguien que sin ningún lugar a duda es la piedra fundamental de este programa de radio, porque si no nos podrían escuchar ustedes ahí donde se encuentran en cada punto del planeta. Es verdad, queridos maridos, ustedes con ustedes al Mico. Ay, sí, bueno, mucho mejor. Sí, ha bajado la fiebre, ha bajado el pico de estrés. Sí, está como un pequeño Mico nuevo. Como un, claro, como un Miquito. Sí, se te ve de los años rozagante. Sí, sí, sí. Y tú, amigo que estás ahí, ya escuchaste las noticias, ya tienes la información del clima, ya sabes los titulares más importantes, ya conoces una ruta a tomar, hasta tienes un camino alternativo por las dudas, dejaste todo ordenado, sabes lo que te espera, tienes planes sincronizados, hasta tienes el menú de la hora del desayuno y los objetivos a alcanzar en este nuevo día. Pero saliste a la calle y ahora un piano viene cayendo del séptimo piso. En este mundo donde todo puede pasar más allá de las precauciones, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, ajuste bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Un águila, una serpiente rodeada de nopal en ese pabellón increíblemente grande que hay en el Zócalo. Sí, no sé. ¿Dónde estamos en el DF mexicano, amigos? Y aquí está Pablo que dice, hola, ¿cómo les va? Hola, Pablo. Bueno, pedirles que soplen muy duro desde Argentina, desde donde se encuentren, desde donde estén cada uno, para que se vaya el smog. Dice, a ver si le caen al cabrón de mucha hueva. Quiere que de tanto soplar que todo el smog se vaya para la Casa Blanca. Póngale, ¿no? Y la oscurezca. Y la oscurezca. Ya está oscura, sí. Se ve blanca, pero está oscura. Tú la ves blanca, pero debiera verla por adentro. Las cosas que pasan ahí, ¿eh? Dice, bueno, pero estoy hasta la madre de respirar este aire, dice nuestro amigo Pablo. A ver si se les ocurre algo. Por cierto, orgulloso debería estar de que te dicen mexicano, pirata. Amigo, no hay que ser jalado. No sé por qué me dices esto a mí. Debe ser porque yo dije que iba a sacar mi cuerno al chivo y iba a empezar a poner orden aquí a los que me decían mexicano, pero no mexicano, sino mexicano trucho. Me han dicho mexicano trucho, que para tu información es lo mismo que decirte mexicano chafa. Como que te haces mexicano, pero en realidad no lo eres. Y yo estoy muy orgulloso siempre ante cualquier nacionalidad que me atribuyan, querido amigo, y en especial la mexicana, pueblo por el que siento un profundísimo aprecio, todos los que estamos aquí en la María Tijuana. Sí, así que ni madres, ¿eh? No hay que ser jalao. Bueno, pues jalao no soy, ¿eh? Hola, comunicadores espaciales, un saludo para todos, especialmente para el Mico. ¿Sabe quién es este Mico? Es ni más ni menos que su amigo, el que le ha enviado la tarjeta para que se mejore. Todos esos detalles que tiene este muchacho Urbantic allí en Bogotá, Colombia. Dice, bueno, un saludo para todos, especialmente al Mico. Quería, quien al parecer se encuentra mejor. En un programa escuché que No Me Digas Mami, nuestra amiga venezolana, estaba pensando en entrar a su novio en cuestiones, ¿cómo decirlo? Anales. Muy bien. Sí. Muy correcta la apreciación de Urbantic, ¿no? Dice, bueno, pues bien. Una pija de plástico, dice, no es nada comparada con una de verdad. No, claro, como una mujer no tiene vida propia. Pero cuando no está... Ante su ausencia, Urbantic, no te vamos a explicar aquí cómo son las cosas, ¿no? No, hay algunas compilas que son muy buenas. Dice, así que imagina que te lo traigas para acá, dice, que mi Pokémon y yo nos encargaremos de él. Dice, un abrazo, un servicio a la comunidad, presta esta gente, muy bien, ¿no? Urbantic desde Bogotá, diseño, postdata, hey, Dita, esto va a ti, Dita, chicone, que estás ahí en Río de Janeiro, Brasil. ¿Cuándo veremos uno de tus espectáculos en Bogotá? Hay que organizar. Hay que organizar una gira latinoamericana de Dita, chicone, porque ya la gente la pide, ¿no? Verdaderamente, sí. En cada uno de los lugares vamos. Es un éxito. Sí, y yo calculo que Bogotá es un buen lugar como para empezar una gira latinoamericana, Dita. No sé tú qué piensas. ¿Sabe? Haríamos tú una gira, luego bajamos, hacemos un Quito, Lima, después bajar hasta Santiago, luego hacemos La Paz, Buenos Aires, volvemos a subir a Río de Janeiro, de ahí al norte ya nos vamos, hacemos todo Centroamérica, ni hablar, nos vamos, terminamos allí en toda una gira mexicana, hasta culminar en Monterrey, y luego nada, Broadway. Sí, ¿no? Broadway, se impone un Broadway ahí con Dita Chicone, realmente a full. Pablo de Buenos Aires, Argentina, mandó una fotografía, la cual agradecemos. ¡Hola, Pablo! Será publicada cuando el Mico se le acabe. Mico, ¿cuándo publicarás? Es una hueva fotografieril la que tiene el Mico, en realidad. Se le van juntando mucho y se pone así como mal. Mauro es de Buenos Aires, Argentina, que viene a ser un país como Argentina, pero en crecimiento. ¿No? Póngale, ante la visión del gobierno debe ser eso, ¿no? Más falsa que un país que se llama Argentina, ¿verdad? Claro, sí. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, me iría de gira y a joder a todas las PT. eso haría. ¿Qué es una PT? ¿Una PT? Una personal trainer, pues. Ah, póngale, ¿no? Sí. Palomita Forti desde Buffalo. Hola, Palomita. Estados Unidos de Norteamérica. Dice, una mentira, no tengo nada mejor que hacer. Por ejemplo, ahora les estoy escribiendo y les iba a poner eso, pero sería una mentiroso tota. Dice, tengo un puto papel y un examen. Uy. Tengo que bañarme y hay una fiesta hoy. Véanme, aquí estoy. Ah, tienes miles de cosas. Si estás bien guapa, ¿eh? Como tienes la fiesta, mucha tarea. ¿Qué va a ser? Sid Vicious desde Toluca, la capital del chorizo. Ah, hola, Sid. Hola, pirata. Ya leen mis mails, cabrón, culero. En realidad, queridos amigos, este mensaje fue inventado por mi persona. Porque según Sid, que me lo encontró en el chat, me dice, ya no leen mis mails, no leen mis mails. Y no encontró ni uno aquí. Sí, la muda estuvo revisando. Para mí que tú sueñas que los escribes y en realidad no los escribes, no sé. Sí, manda un mail. Claro, sí, ponte las pilas, haz algo, tómate una chela, vístete de negro, mírate al espejo. ¿Ya empezó a trabajar? Córtame el párpado. No creo que haya empezado a trabajar. Claro, una hueva continua y está de vacaciones nuestro amigo Sid. Brody, un abrazo, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Les decidí escribir porque, bueno, nada, quería decirles que esto de la radio, o como se diga, está muy buena. Sí. A mí la radio es un medio de comunicación. A mí también. Que me parece es superior a todos. Para mí está muy buena también, ¿eh? Dice, y me encanta. A nosotros nos encanta. A veces nos quedamos como encantados, ¿no? Maravillados. Sí. Así con la cara como perdidos, escuchando las voces que salen de las radios. Hace rato que los andaba escuchando, dice, y es por eso que los escribo. Dice, ¡cao! Soy de Argentina, Buenos Aires, Olavarría, se llama Margui, esta nena, ¿no? Hola, les escribo desde Tandil, soy Eushi. Hola, Eushi. Estudio acá, pero soy de Deró, originalmente. Bueno, Deró no queda tan lejos de Tandil, ¿no? No. Eso es provincia de Buenos Aires, digo, lejanía. Si tú me vas a decir, ¡ah, hijo puta, vete tú caminando de Deró a Tandil! Ah, te no, voy a decir, sí, ahí está lejos. Sí que está lejos, pero para lo que es la dimensión del mundo, está muy cerca, ¿no? Dice, bueno, aprovecho y mando saludos a todos los de allá, ¿eh? Por Radio Mix nos escucha Eushi, así que les mandamos un saludo a los amigos de Radio sí, Mix. Dice, les estoy escuchando desde un ciber en esta ocasión y les escribo para contarles que me encanta su programa. Bueno, espero que lean mi mail y saludo a mis dos amigas, Euge y Emilia, por lo cual saco la deducción de que condición sine qua non para ser amigo de Eushi, tu nombre debe empezar con E, ¿no? Euge, Emilia y Eushi. Es la cofradía de la E. De la E. Dice, los que también escuchan su programa. Bueno, les mando muchos besos y quedamos en contacto. ¡Chao! Hablando de quedar en contacto, extraño mucho a nuestro querido amigo Jarocho, ¿no? ¡Ah, oh, sí que sí! ¡Estamos en contacto! Bueno. Yota, escribe. Yota, Mateuchi, ¿qué es de tu vida, amigo, eh? Hola, cositas. Ah, mierda, cositas. Oh. Bueno, cuida, voy a, señor Lagartija. ¿A qué cositas se refiere? No sé a qué cositas se refiere, es Flor desde Olavarría. Ah, Flor. Supongo que tendremos que citar a Jefferson cuando venimos sí, así con cosas de... Bueno, Jefferson, vente pa' aquí. ¿Qué tal, Jefferson? Hola. Este mensaje parece difícil. ¿Cómo están todos? Hoy tiene los pantalones más ajustados que nunca, Jefferson. Bueno, hola, cosita, ¿no? Hola, cosita. Espero que anden muy bien porque yo no lo estoy. Estoy atravesando un momento muy duro. Hard. Dice, no me dejan salir debido a que ciertas personitas... Sí, hay muchas personitas. En el mundo mágico de Jefferson hay muchas personitas, ¿no? Sí, todas personitas. Son personas pequeñas, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice, y bueno, andan llenándole la cabeza a mi mamá con que soy muy chica y que sé yo, otras cosas más. Pero bueno, ya se le va a pasar. Espero que esas personas... Han crecido las personitas, Jefferson. Se muerdan la lengua y que... Bueno, no sé a qué... ¡Ay, la mierda! Me he mordido. Bueno, no sé a quién se refiere, pero bueno, me despido. No sin antes mandarle un beso tototote al mijo, que me tuvo mucha paciencia y bueno, entendió mi problema de mierda con la computadora. No como otros que me confundían más. Bueno, saludos para todos. Florcita desde Olavarría. Sí, no le dejas. Tengo que hablarle a la mamita. Sí, la mamita de Florcita. Sí. No le dejas hablar como usted. La madre de Florcita se llama Marisa. Marisita. Bueno, no, Marisita. Pequeñita. No. La pequeñita es Sole. Es la hermana más pequeña de Florcita. Sí. Y a Sole y a Florcita no las dejan salir. ¿Usted qué opina, Jefferson? ¿Está bien la actitud que ha tomado Marisa? Sí, Marisa. No la dejes salir. Son muy pequeñitas. Pero usted es malo, Jefferson. ¿Por qué? Pero las chicas quieren salir. No pueden salir hasta que no cumplan 30 años. 30 años es mucho. 30 lindos. ¡Añito! Bueno, Jefferson, escuchen una cosa. A las chicas las dejan salir, pero nada más que hasta las 12 de la noche, como en el cuento de Cenicienta. Tienen que salir hasta las 10. A las 12, mucho tiempo. Se ha hecho muy de noche ya. ¡A volver antes! ¡Sí! Bueno, gracias, Jefferson, le agradezco de mucho. Cara. No, caray. Bueno, por favor, ya se pone mal el enano. Venga, señora Artija, rápidamente, por favor, estamos así como desesperados. Ricardo Reyes, el DF mexicano, dice que un día antes de que el mundo se desintegre me pondría bien pedo para no sentir nada más y cogerse hasta más no poder, dice. ¡Ay, ay! Ahí están los Reyes, ahí está Ricardo, ahí está el DF mexicano. Problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¡Ay, mierda! ¿Acaso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! Llegamos a Centroamérica, llegamos a El Salvador para saludar a Raciel, que dice que hay pirates, señor Artica. Hola, Raciel. Tal vez hoy sea un poco más probable que lean mis emails. Dice, ya llevo como 3 meses oyéndolos y mandando mensajes y nada, que no los leían. Hasta me encabronaba cuando leían mensajes de personas que comentando decían que era la primera vez que oían el programa. Y yo hace 3 meses que escuchaba y no leían mis mails. Así es la vida. Si están leyendo este mail, tal vez esté un poco más tranquilo. Ahí está, bajan las pulsaciones, sí. Bajan las palpitaciones. Sí, su rostro pasa de ser púrpura a un color más acorde, su vena deja de estar inflamada y Raciel se tranquiliza. Y aquí dice, hay una cosa que quiero consultar con el Mico. Bueno, eso es que es el Mico, yo. Después hace un mes, es esta la consulta, Mico. Debe haber mucha gente que le está ocurriendo esto en momentos itinerantes. No. ¿Le ocurrió alguna vez a Sid Vicious? ¿Le ocurrió alguna vez? Y nos ocurrió alguna vez hasta nosotros mismos, sí, aquí dentro de la nave, escuchando nuestro rebote. Dice, hace un mes atrás que ya no puedo oír el programa en tiempo real. Me ha tocado estarlo bajando todos los días y guardándolo en el disco duro para poder oírlo. Y no sé por qué pasa eso. ¿Me puede decir el Mico que cómo solucionar este problema? No sabe. Insolucionable fue la respuesta del Mico y tiene que ver con las llegadas y... Es problema de las conexiones. Claro, pero bueno, se solucionan como solas, Mico. ¿Qué hay que esperar que...? Hay que esperar a que todo vuelva a la normalidad. Sí, está bueno, bien, carajo, garantizamos, Mico, no sé. Es mucho, muy técnico todo esto, que se cree que es un programa de nerds, se calla el Mico y tú, y lo bajas y lo escuchas por donde puedes, pero nada, es relativamente normal para gente que está teniendo problemas para la escucha, ¿no? No, debería estar todo bien. Sí, igualmente hay un bloqueo constitucionario de parte de los servicios de inteligencia, así que nada, chicos, por donde se pueda. Llega un borracho a un bar. Aquí tengo 2 chistes, ¿eh? Sí. Están para 2 chistes, amigos, que están con la hueva del lunes. ¿Dos y todo juntos? Eso. Sí, 2 juntos, pero fíjese una cosa que también los voy a leer juntos para que vean que tamaño no es garantía de eficiencia. ¿Tienen animalitos? Tienen animalitos los dos. Perfecto. Uno es largo, poderoso y nada, no es eficiente. No te carcajeas, ni te cagas de la risa, ni nada. El otro es muy corto, pequeño, pero súper juguetón y realmente está chingón. Así que vamos a ver cómo es esto de que el tamaño no es garantía de eficiencia. Ya que vamos con el primero, que dice: llega un borracho a un bar, se acomoda en una mesa y saca 3 pollitos y los pone sobre la mesa. El cantinero le pregunta que si va a tomar algo y le dice: tráigame un tequila a mí y otro 3 para mis sobrinos. Después de un rato vuelve a llegar el cantinero y le pregunta si le ofrece otra copa o algo más. Dice: sí, ya que está aquí, cantinero, tráigame otro tequilote y también para aquí, para mis 3 sobrinos. Y al cabo de un tiempo vuelve a llegar el cantinero y le dice: y lo mismo, otro tequila y aquí para mis 3 sobrinos, por favor no se olviden mis 3 sobrinos. Bueno, y el cantinero se cansa, ¿no? Y con cara de confusión le pregunta: oiga, señor, ¿por qué dice que estos son sus sobrinos si estos son unos pollos? Y el borracho le contesta: son mis sobrinos porque cuando yo venía por la calle pa' aquí, los encontré y me empezaron a decir: tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. Claro, está bien. Está bien. Si alguien por la calle te dice tío, tiene... es su sobrino. O sea, en España se complica. Me imagino en España diciendo: tío, ¿dónde queda la calle de la...? No, ven pa' casa, ven sobrino, pa' casa, sobrino. Sobrino, ven pa' casa, y la casa perdido, llenándose de gente, ¿no? Bueno, y aquí va uno breve, me ha causado mucha gracia, ¿no? Va una hormiguita con un elefante al cine, ¿no? Sí, vamos a ver una película, elefantito. El elefantito le dice... ¿Pueden ver? Vamos a ver, no sé, ponga, ¿qué quiere que vayan a ver? Una, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, güey, se van a poner mal. No sé, la Era de Hielo, ¿le parece? Ya está muy vieja, pero sí, nada, está como por hormiguitas, bueno, sí, que van a ver y eso. Entonces van a ver así Harry Potter y entonces va el elefante y la hormiguita al cine. Y entra y el elefante se sienta detrás de la hormiguita, ¿no? Claro, sí. Y a los 10 minutos, ya que estaban viendo la película, súper chingones, se da vuelta la hormiguita y le dice al elefante: elefantito, no te tapo, ¿verdad? Está bien, es buena amiga. Sí, me ha gustado, súper simpática la hormiga, que se preocupó para ver la visión del elefante. Scooby-Doo de Córdoba, Argentina. Hola, Scooby. Dice: hola, señor lagartija. Le aclaro a Scooby-Doo, que me he dicho el Mico, estaba cabreado con esto. Mandó la foto, ¿no? Para colgar, y no que manda la foto de Scooby-Doo. No sé, güey, no sé. No. Scooby-Doo no se oyente del programa. Sí, este Scooby-Doo, que es cordobés y argentino, dice: hola, señor lagartija pirata. Saludos de Córdoba, Argentina, y de toda la gente de Fresh. Dice: les escuchamos todos los días. ¿Qué es la gente de Fresh? Es gente que está fresca. Sí, sí. Está así, sí, ¿no? Y se abanica las bolas mientras está trabajando, sí, y sí, está refrescada. Está todo el tiempo con menta. Claro, y... comen mentol, menta, sí, sí. Bueno, les escuchamos todos los días. Cada vez somos más los que interceptamos sus señales. Aquí van algunos chistes, dice, aunque no incluyan animalitos. Y son chistes del cómo le dicen a. ¿Se acuerda? Dice, cómo le dicen a tal. Le dicen así porque nada. No sé, ya está. Pero son personajes de bueno, de la política argentina que ya han pasado inclusive esa de moda. Si bien dejaron su huella de desastre en la República. Todos. ¿No? Pero así como le dicen a De la Rúa, qué sé yo. Pero dice, bocina de bóveda, el timbre de bóveda. ¿Por qué? Porque está el pedo y esas cosas. Bueno, al carajo, nada, Scooby-Doo, Cut and Paste, aquí no, por favor, ¿eh? Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, me estás esperando, majo. Hola, soy Raciel del Salvador, nuevamente. Hola, Raciel. El que se quejaba de que no leíamos un mensaje, sí. Se los leemos todos juntos, un mismo programa, güey. Y dice, bueno, de aquí del Salvador, hey, no sé cómo ustedes están, cabrones, pero yo estoy súper encabronado, porque además de que nunca lees mi mensaje, bueno, carajo, ya me estás cansando, güey. Sí, que aparte no tienes razón. Todo tiene un límite y aquí tenemos una paciencia, que es bastante flexible en algunos casos, pero también nos cabronamos, ¿eh? Dice, bueno, ayer entré al chat desintegrados y no me salía el nick que quiero, salía un IRCAP C, dice, y yo pregunté en el chat. ¿Por qué entras con el programa? Claro, Nico, bueno, ese es tu programa. Ya está, pero igual lo solucionó, porque yo estuve en el chat con él y ya entró como Raciel, así que nada, chinga tu madre. Y ahí está, y te jodes, y ya nada. Dice, ¿qué onda, loca? ¿Tú crees que haya, un chistolete de pulgas, que hay una pulga con otra y están voladísimas con marihuana y una le dice a la otra, oye, loca, ¿qué onda? ¿Tú crees que haya vida en otros perros? Sin comentarios, ¿verdad? Por supuesto que hay vida en otros perros. Palomita Forti, nuevamente, ¿pero qué pasa? Vamos a estar leyendo mensajes de dos personas todo el día. Basta, te vas. Adolfo de Tucumán, Alberto de Argentina, nuevamente. Hola, les escribo desde Pereira, Colombia. Mire este. Dice, y no saben cómo me divierto escuchándolos mientras trabajo. Y la música que suenan es súper. No, apaga eso. Tienes que trabajar, amigo. Con el trabajo uno no debe divertirse, ¿no? No puedes estar jodiendo. Claro, mire si pasa el jefe y te ve sonriendo. Capaz que te rebaja el sueldo. Exacto. Dice, este güey está muy feliz trabajando. Dice, bueno, me suenan una rola de los tres de Chile. No, te sonamos rola de nada. Y la Torre de Babel quiero específicamente. No, la Torre de Babel se ha caído. Moverla, no. No se puede mover. Aparte la gente hablaba distintos idiomas en determinado momento por querer llegar al cielo. Se cayó todo a pedazos, más o menos sintéticamente. Esa es la historia de por qué cada uno ahora en el mundo habla diferentes idiomas. Así que nada, miss to meet you. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un guate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Desde el DF mexicano, el corazón roto de Jack dice que pex, tripulantes de la media Tijuana. Su programa es de lo más cool y pendejo que he escuchado, pero es un oasis en este planeta de oficinistas en el que vivo. Dice, tengo poco de escucharlos y me divierten con su proyecto alternativo. En caso de que el mundo se desintegre, un proyecto alternativo. ¿Hay tantas cosas alternativas hoy en día, señor Lartica? Sí, que ya no son alternativas. Que ya está lo alternativo de lo alternativo, suena como oficialmente alternativo, ¿no? Sí. Una cosa alternativísima. Bueno, luego les mando unos chistoretes de animalitos. ¿Los políticos cuentan como animalitos? No, señor. No ofenda a los animales, por favor. Lo único que le pedimos, amigo, aquí, corazón roto de Jack, ¿eh? Antes de que el mundo se desintegre, me gustaría buscar una chica inteligente de la que me enamorara y andar de trotamundos con ella en una nave hasta que el mundo se hiciera polvorón. Pero es un día antes, es... Sí, poco trata tiempo, de buscarla, ¿verdad? Ahora. Sí, empieza ahora y bueno, quién sabe. Igualmente, me ha dado esto de la situación, ¿no? De una chica inteligente de la cual me enamorara, dice el corazón roto de Jack. Yo no sé si a lo mejor el mismo enamoramiento es una situación que te haría verla inteligente. Por lo tanto, pide simplemente una enamorarte, chica, claro. Y al enamorarte verás virtudes que en ella no existen. Exacto. Eso se llama amor, corazón roto de Jack. Solo saludarlos y contarles que estamos en Italia. Más calzones, sí, Vaffanculo, la bella Italia, la terra nostra, web paisano, ¿cómo está? Dice, bueno, estamos en Italia y somos de Argentina, de Córdoba, exactamente, cordobeses que están ahí residiendo en Italia y queremos saludar a todos los argentinos. Bueno, en este momento a los todos. 40 millones de argentinos están dejando sus tareas de lado para escuchar este saludo de parte de Carla. Agitan sus manitas, usted pasa satelitalmente, se puede ver la fotografía en estos momentos, en el instante en que son saludados todos los argentinos. Sí, los operadores también. Los operadores operadores, por favor. Estamos pidiendo a los operadores de cada una de las radios de la Argentina. Sí, sí. Dejen las teclas y dejen los botones y dejen de mirar ese potenciómetro que está marcando bien. Nada, parece no hay hoy. Cuidado que nada. Y saluden. Estén controlados y saluden en estos momentos. Sí, sí, sí. Que están siendo saludados por Carla y por toda la gente cordobesa que está viviendo allí en Italia. Bueno, saludos a todos los argentinos. Ella también manda saludos a los argentinos que están esparcidos por el mundo, que los hay muchos. Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Isaac es de Bahía Blanca. Hablando de argentinos esparcidos por el mundo, a Isaac le tocó esparcirse en Argentina mismo, sí, ¿no? Y ahí está en Bahía Blanca. Dice, me tiraría en un avión un día antes de que el mundo se desintegre, pero sin paracaídas. Total, ¿qué más da? De última, si terminara sin desintegrarse, no me daría cuenta, ¿verdad? Y no. No. Calculo que no. Y calculo que esa sería una determinación que también desintegraría tu mundo, ¿verdad? Sí, que sí. Así que ahí estaría. Que dice también él, ¿por qué la cuestión de un por qué? Así como pregunta filosófica, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yo ¿por qué, por qué? Que, sí, en realidad yo me pregunto por qué, señor artista, por qué, es lo que Isaac dice, por qué. Y por qué. Evidentemente es por qué. Pero para ir más profundamente, sí. Ay, mierda, iría más profundamente todo esto, pero me está titilando aquí una luz. Sí, sí, sí. Sí, viene desde Hartford, Connecticut. Kevin Galdames, adelante. Aquí estoy, cabrones. Hola, ¿cómo les va a todo mundo? Este es Kevin Galdame, este es de Hartford, Connecticut. Nada más saludando aquí a la gente de la nave y nada más quería decirle al señor Lartija. Señor Lartija, ¿cuándo nos va a contar un chiste de animalito, pero como con acento caribeño, así como que un coquí era el que tenía toda la acción? Y pues nada más eso he venido y también saludos a Jessica de Frecuencia Cero. Ok, chavos, nos vemos y cuídense. Adiós. Ah, güey, aquí estamos, cabrones. Te mando un abrazo bien, bien grande a nuestro amigo salvadoreño ahí en Hartford, Connecticut. Sí, sí. A mí hay algo de todo el mensaje que no me ha quedado bien claro. ¿Qué es un coqui? Un coqui es una ranita. ¿Un coqui? ¿Se dice así? ¿O es coqui? Sí, que vive en Puerto Rico. ¿Una ranita puertorriqueña? Vive en el yunque. ¿Es la ranita boricua? Es una selva tropical. El yunque es una selva tropical de ahí de Puerto Rico. Sí, que sí. Ajá, ¿y ahí vive la ranita esta? Sí, les voy a contar una historia de coqui. ¿De coqui? Sí. Sí. Coqui. Estaban dos ranitas hablando. ¿Dos ranitas hablando? Sí, y le dice una a la otra, coqui, coqui. Y la otra le dice, coqui, coqui, coqui. Y la otra le dice, coqui, coqui, coqui, coqui. Entonces se calentaron. Ay, y entraron a hacer coqui, coqui. ¿Qué sentido? Ah, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui, coqui. Bien, a pasar un chingón. Sí. Y bueno, luego siguieron hablando. Y la otra ranita le dijo, coqui, coqui. Y la otra le decía, coqui, coqui, coqui. ¿Por eso le dicen coqui a esa ranita? Coqui, coqui, coqui, coqui. Y bueno, decidieron preparar una cena muy chingona. Sí, con unas bananas muy ricas. Qué lindo, unos plátanos ahí en Puerto Rico, con todo el mar de fondo. Y luego dijeron, coqui, coqui. No, y la otra le dijo, coqui, coqui, coqui. Y la otra le decía, coqui, coqui, coqui. Sí, sí. Y la otra le dijo, coqui, coqui, coqui. ¿Se enojó? Sí. Se pelearon y nunca más se volvieron a ver. Me jode. Pero la pasaron bien, ¿eh? Es una historia triste. No, la pasaron bien. Bueno, sí, mientras duró, ¿verdad? Sí. No hay que aprovechar mientras dura. Palopa de Tucumán, Argentina, dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, rezaría a todas las religiones y a todos los dioses para salvarme de una. ¡Ja! Bueno, esto es como los que van a la ruleta y apuestan absolutamente, claro, a todos, sí, los números. Uh-huh. Yo no sé si se obtiene ganancia, ¿eh? Aquellos que han ido a Las Vegas para tratar de hacer un defalco y hacer saltar la banca varias veces, entre los que se cuenta mi amigo Charlie Corky, sabrán que si uno apuesta la misma cantidad a todos los números que están sobre el tapete de, ¿sí?, la ruleta, no obtiene ganancia. Pero o sea, quizás está todo, no es tan aplicable pensado como eso y es más aplicable a un presidente, póngale, que tiene un discurso para todo el mundo. Ah, usted dice, por ejemplo, un presidente que para no tener conflicto, le dice, ah, no, con ustedes me portaré bien, ah, con ustedes me portaré bien, y luego se porta bien con el mismo, nada más, nada, ¿no? Más. Toda similitud con la realidad es adrede. Eso sería como rezarle a todas las religiones. Pero también hay un dicho, señor Artija, que dice que no se puede estar en misa y en procesión al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿dónde hemos quedado, güey? ¿Qué está pensando? En caso arroba canaltrans.com. Continuamos aquí con Falopa, que dice, va un periodista a un pueblito, ¿no? Esta es una historia, ¿no? A un pueblito de pocos habitantes para hacer una nota en la forma de vida y las costumbres de ese lugar, ¿no? Tan pintoresco. Ah. Y se pone a hablar con un viejecito. Y el periodista le pregunta si tiene una historia para contarle, para escribir en el diario, ¿no? Y el viejito le dice, bueno, que sí, que una vez en el pueblo se había perdido una oveja, entonces fueron a avisar a todos los hombres del pueblo. Y primero, los hombres del pueblo decidieron pasar por el bar, se pusieron bien pedos y después fueron a buscar a la oveja. Está bien, el periodista lo miraba, ¿no? Diciendo, ¿a dónde termina esto? Y cuando encontraron a la oveja, todos tuvieron sexo con la oveja. No es lógico, eso es ebrio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son consecuencias. El periodista le dijo que, bueno, que en realidad era The Washington Post y no podía escribir una historia así, ¿no? Claro, diario, ¿no? No, no, de diario. Otra historia, si puede ser, señor viejito de mierda, le dijo, ¿no? El periodista. Oh. Y dice, ah, oh, bueno, sí, sí. Entonces el viejito le contó que una vez se había perdido a la esposa de uno de los hombres del pueblo y todos se fueron al bar a tomar antes de ir a buscarla. Y luego cuando la fueron a buscar ya estaban bien pedotes y entonces la encontraron. Pero todos los hombres del pueblo tuvieron sexo con ella. Ah. Claro. Pero el hombre se preocupó, dijo, ay, esto también es sexo, es medio claro, sí. No puedo escribir esta historia. Entonces el periodista le dice, bueno, no podía contarme otra historia. Un poco más tranquila, señor viejito del pueblo este, ¿eh? Y bueno, y está bien, le contaré otra. Y ve que el viejito, su rostro se pone como triste. Así, todo así, un tristón. Bueno, ¿sabe qué? Dice el viejito, le voy a contar la historia de una vez que me perdí yo. Claro, sí. Es triste. ¡Qué triste! Todas las historias terminan igual en ese pueblo. ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Estado de Texas, perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica por una simple razón comercial que México en su historia ha desarrollado. Y ahí está Horus, está en Pasadena, la Pasadena de Texas. Ya sabemos porque los que siguen este programa desde hace mucho tiempo alguna vez dijimos, pero si Pasadena está en California. Y llegó Gabriel de Houston con su magia, sacando conejos de la galera y diciendo, hay cinco Pasadenas, es las más famosas en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una que está en la Florida, hay otra que está por aquí, hay otra que está por allí, hay otra que... Y hay otra que está en Texas. Exacto. Que es esta, ¿no? Y ahí está Horus en Pasadena, Texas, diciendo, saludos tripulantes de la nave espacial más chingona de nuestra galaxia. Les saluda Horus desde la controversial ciudad de Pasadena, Texas. Sí, sí, existe una Pasadena, Texas. Dice, quiero comentarles algo triste que me ha pasado en el estado de Texas. ¿Qué ha pasado? Que está pasando en estos momentos. No le ha pasado a él particularmente, supongo, quiero suponer. Dice, bueno, si él vive en Texas, le está pasando a él, ¿verdad? Dice, y esto es que puede dar fe Gabriel de Houston o cualquier oyente que esté de por aquí, dice. Resulta que el servicio de inmigración ha empezado a hacer una serie de redadas agresivas en extremo. Out. Me jodes, güey, pero ¿no era que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica actualmente estaba haciendo como un guiño a todos aquellos inmigrantes para blanquear la situación y que pudieran votar? Y en algunas voces latinas levantamos en esos momentos diciendo, ojo, que eso es un engaño, que en realidad lo único que van a hacer es salir a una casa de brujas permanente. Bueno, parece que ha salido de la casa de Google permanente, ¿no? Y dice, bueno, empezó a hacer una serie de redadas agresivas en extremo, desde supermercados, carreteras, lugares de trabajo y en general cualquier lugar que se les antoja, llevándose indocumentados al por mayor. ¿Y en razón de qué? O sea, del terrorismo. En el nombre de Dios. Es una buena coartada, ¿no? En el nombre de Dios. Y si bien es cierto que es su trabajo, dice, esto deja muchas familias separadas y con graves problemas. Por eso les pido que le manden un chingue a su madre al servicio de inmigración. Se despide de usted, su amigo Horus, desde la parte trasera de una patrulla de la migra. Chay, Horus, ya te agarró la migra, ¿eh? Bueno, nada, a todos aquellos que están vestidos de policías, a un estado que se torna bastante represivo en cuanto lo tiene que ver con gente que va allí a buscar mejores horizontes porque no los puede lograr en su país, y entonces prometiéndolos a lo mejor la tierra de la libertad y de la de todas estas mierdas y chingonerías. En muchos casos, aquellas tierras que han sangrado a las tierras de donde salen los inmigrantes, quiero decir, sea, porque Estados Unidos a lo mejor dice, pero esto se nos llena de salvadoreños, se nos llena de hondureños, se nos lleva de... A lo mejor se está llenando de hondureños, se está llevando de salvadoreños, se está llevando de... Porque las políticas exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica ya sangraron esas tierras. Entonces, cuando ya no queda casi nada, debes ir a buscarlo de un lugar mejor. No hay mejor lugar para los hondureños que Honduras, no hay mejor lugar para los salvadoreños que El Salvador, claro, no hay mejor lugar para los mexicanos que México. Así que, cabrones de inmigración, ¡chinguen su madre! El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. en el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, sí que sí, nos vamos a comunicar con el maleante desde Orange, California, que dice, del bello estado de California, no hay duda que vosotros sois una chingonería, dice. Bueno, ahí les envío un chiste, se lo dedico a mi cuate del alma, Charlie Corkid, y a Telma de Panamá. Y aguanta la panocha de la chucara, dice. En la Ciudad de México abrieron un restaurante con un letrero que decía comidas exóticas. Si no encuentra lo que usted pide, le regalamos $1,000,000. Oh. Un muchacho ve el letrero y se anima a entrar. Llama al mesero y le dice, mesero, tráigame por favor unas hormiguitas negras rellenas de nalga de hipopótamo. Y el mesero contesta, sí, cómo no. A los 5 minutos las trae, servidas. ¡Mierda! Ay, el tipo que lo quería cagar, ¿verdad? Vale. Iba ahí para este me la pela. Y nada, vuelve y le dice, a ver, le voy a pedir ahora un poco de rinoceronte tuerto ahumado con la boulage recubierto de chocolate granizado traído directamente desde Siberia. Póngale. Ah, sí, 5 minutos, este me la pela con esta. Y va, pum, y se la trae. Pero carajo. Perfecto, un manjar absoluto. Y al tercer día va y dice, ay, ay, ay, a este sí me lo voy a cagar. Bueno, tráeme unos sándwiches bien tostados de chichis de sirena lactando, ¿eh? El mozo le dice, bueno, está bien, enseguida vengo. Se va al mesero y pensando le responde, permítame tantito, señor. Ahora sí con tono mamón, ¿no? Ahora vuelvo. Nuevamente venía, se iba, claro, venía, sí, se iba. 5, 10, 15, 20, 30, 35 minutos. Hasta que, nada, llega con el $1,000,000 del cliente y le dice, lo siento, señor, pero no tenemos su orden. Acaba de ganar usted $1,000,000. El cliente burlándose le dice, ah, ya, ya, ya. Sí, no consiguieron chichis de sirena, ¿verdad? Y el mesero contesta encabronado y cagándose del coraje, no, señor, es que se nos acabó el puto pan. ¡Mierda! Suele pasar. Suele pasar. Cuando tú estás pensando, esto va a ser súper difícil, sí, sí, sí, te caga lo más fácil. ¡Ey! Se habían quedado sin pan en el restaurante y eso les costó $1,000,000. Bien, bien, bien, bien, bien. Vamos ahora con nuestro amigo Rubén de Guadix, España. Hola, Rubén. Que hace una serie de preguntas, aplica una mentira y dice que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Por orden, dice Rubén, dice, me haría ninfómano un día antes de que el mundo se desintegre y me compraría una serpiente. Está muy bien esto, ¿no? Sí. No son planes de, oh, acabaría con esto, no, iría por el mundo, me la pasaría follando. Nada, simplemente es esto, nos compramos una serpiente, nos hacemos ninfómano y ahí ya está, carajo. Rubén feliz un día antes de que el mundo se desintegre. También dice, una mentira que a menudo me han dicho es que a las chicas no les gusta el sexo. ¿No les parece raro? Bueno, tendríamos que verte, Rubén. Claro, sí. A lo mejor no le gustan el sexo contigo. Sí, es otra cosa. Así que a lo mejor puedes hacer como Cyrano de Bergerac y mandar al frente a otra persona, ¿no? Pregúntale tú a esta tía si a la chavala le gusta el sexo. A ver qué pasa. Y a ver si la respuesta es la misma, Rubén. Un abrazo. Y por último dice, ¿por qué hacemos cosas que nunca hemos pensado hacer? Amigo, por el solo hecho de que a veces también pensamos cosas que jamás pensábamos que las íbamos a pensar. Y nos quedamos pensando. Claro. Ah, minuto de pensamiento. Entonces hacemos cosas. Sí, lógico. Que no pensábamos hacer. Y ahí nos quedamos pensando, ¿eh? Somos de un grupo de rock de Rosario, Argentina, la tierra. Queremos que entren a www.ojofrancés.com.ar, lean y escuchen. Si les gusta, disfrútenlo. Si no, no. Yo le tengo un poco de miedo a la música de Rosario. Yo le tengo un miedo. Sí. Han venido cada cosa de ahí. Sí, complicada. Sí, pero bueno, no, esperemos que el ojo francés sea la excepción. Bueno, sí, no hemos entrado, totalmente. Ni tampoco nos da hueva entrar. Pero bueno, si alguno quiere, ahí está, elojofrancés.com.ar. Escuchan la música y dicen si les gusta o no, y al carajo. Hola, cabrones, ¿qué hay de nuevo? Solo escribo para saludarlos desde Michoacán, México. Manden saludos al Zitácuaro, a Eduardo, al Gonzo, cámaras, güeyes. Ahí les dejo y sigan jalando cámaras. Sale suerte. Bueno, un saludo para toda la gente de Michoacán, sí, sí, que ahí nos está escuchando, ¿eh? ¡Hola, Urizo! Ah, ¡hola, misionero! ¡Ey, desde misionero! Misionero ya fue. Ya está, ya sí, debe sí, estar sí, preparando sí, las nupcias. Debe tener como 10 hijos. 10 hijos, está por casar. Viejo. Y está viejo. Arruinado. Exactamente. Oh, pobre, sentado ahí en una especie de salón, mirando el amanecer y el atardecer, y ya nada lo motiva. Ya nada, ya nada. Pero por suerte está este, que representa la juventud, el divino tesoro, las gatotas de todas misiones, y es el Coroco. Este. Bueno, loco, alegre, yo me encuentro que por fin cociné facultad en la jajaja, dice, bueno, claro, está mal, alterado, acaba de tomar mucho, absolutamente, bueno, sí, sí, porque es normal en es de esos cocineros, esos chefs que prueban, loco, sí, sí. Entonces dice, ah, esto lleva coñac y le va metiendo el cuadro, y le va una gotita de coñac, la comida, 10 litros de coñac adentro. No, así no se puede. Dice, che, bueno, el jueves hice mi primer plato de cocina. Está estudiando para chef, Joroco. Dice, bueno, un verdadero chef. ¿Cuándo nos vas a cocinar algo? No era la gran cosa, dice, solo eran unos canastitos de puré de patatas relleno de verdura, una boludez. Pero depende, porque si el canastito era con forma así, re loca, con unos cisnes alrededor. Pero escúcheme. Con musiquita copada, quizás está bueno. Pero el canastito lo tuviste que hacer tú, Joroco. Claro. O vengan con cuatro canastitos de su casa y lo, no sé, lo que. Capaz que los comprado. De hecho, los hizo Raquel. Raquel lo cocina muy bien, les lo llevó con los canastitos. Hasta él dice, bueno, pero salió muy rico. Dice, solo quería compartir mi alegría con ustedes porque ya empiezo a formarme profesionalmente. Dice, bueno, loco, hasta otra. Naked, chamigo. Dice, bueno, nada, chamigo, un abrazo bien grande. Y nada, a ver cuándo probamos alguno de los platos que va a ser el Joroco y no morimos envenenados. Porque aquí no llega noticia de que hay gente que ha probado plato de Joroco y ha quedado medio así como un poco para atrás. Pero bueno, nada, cuidado, estaba aprendiendo. Ahora que se ha formado profesionalmente, cuando le den así, es otra cosa. Te dan como un registro que tú dices, soy chef, y qué mierdas, ahí está, saldrá en la revista y todo. Un abrazo grande, Joroco. Hola, querido, decirles que su programa está muy bueno, dice alguien desde el Chaco. Ya que estábamos en Misiones, apenas nos cruzamos, digo, llegamos ahí al Chaco, y dice, bueno, está muy bueno el programa, pedirles un tema de Control Machete. Campanita. Tenemos Control Machete, tenemos miedo que nos corte. Dice, bueno, contarles que cuando estuvo Molotov, me fui a verlos, y son muy buenos en el escenario. Sí, sabemos que sí. Eso, amigo, sí. Dice, ahora les puedo contar un chiste. Resulta que estaba una pareja en la cama, ¿no? Cuando se escucha un ruido, entonces le dice, ay, no, es que debe ser mi marido. No, y el pendejo agarra su ropa y se tira por la ventana. Estaba en un primer piso. Póngale, ¿no? Y atrás salta un conejo. Sí, no, y atrás salta un conejo. Sí. Lógicamente tiene que haber animalito. Es que el hombre estaba con un conejo. Claro. Y entonces el conejo iba donde iba el hombre. Sí, lo vio saltar y saltar. Claro, y la mujer escuchó el ruido y dijo, ay, mi marido. Y lo codiaba para despertarlo y dice, ay, que es mi marido. Entonces el tipo va y salta por la ventana y salta el conejo detrás. La mujer se quedó con un poquitito de algodón del conejo. Sí, del pompón, de la cola. Sí, en la mano, sí, porque lo tenía así como agarrado. Tenía agarrado el conejo. Bueno, y se tiró por la ventana. Y más tarde regresa, ¿no? Este güey, ¿no? Sí. Todo machucado por el salto que había dado en un primer piso. Había caído bien sobre un arbusto, pero igual se había machucado un poco, ¿no? Y llega él, y detrás el conejito, ¿no? También machucado, porque el salto también que los conejos saltan, pero. Sucio, porque. Sucio. Claro, había pasado por debajo un auto y todo lleno de grasa, todo moqueando, un asco. Y le dice, pendeja, yo soy tu marido. ¡Mierda! Chao, dice desde Chaco, Argentina. Estuvo chévere ese. Ha llegado Campanita, qué joder, ¿eh? Bueno, tenemos por aquí, muchos mensajes. Eso ya lo saben, no es novedad. Y cuando digo que tengo muchos mensajes, ustedes deben decir, ay, güey, ya cállate con eso de que tienes muchos mensajes. Sí, aburre. ¿Por qué no los vendes? Aburres. Pero tengo a Alejandro Madavenda Metancur desde México. Alejandro. La pregunta que me inquieta esta vez es pirata. Señor Artija, ¿por qué puta madre no leen mis mails? Ah, porque no nos da la gana. Dice, la otra es, el señor Elefante, el niño Elefante, digo, se me presenta y me dice, Alejandro Mad Armenta Betancur, escucha en caso de que el mundo se desintegre. Además, escribe a los cabrones del programa. ¿Por qué puta madre desobedecen el sagrado zar celestial? No. Mira, si tuviéramos más tiempo. El niño Elefante no dice que los leamos. Si tuviéramos más tiempo, lo llamamos al padre celestial. Sí, pero no tenemos tiempo. Bueno, si no leen mis mail, me voy a emputar. Y el niño Elefante que los mande a chingar a su madre. Dice, no, bueno, no te emputes. Camarada, me despido desde el DF mexicano, Alejandro Mad Armenta Metancur, postdata pirata. Ya pronuncia bien mi nombre. Cabrón. No, cabrón, cámbiatelo. Ah, yo me voy a poner Josefina Roberteles Aslikimi Maslarati. Es más fácil. Y si me lo llegas a decir mal, te doy de madrazos, ¿no? No, bueno, está bien. Alejandro Mad Armenta Betancur. Ahí está. Un lujo, señor, ¿eh? Saludos al de camarada. Contacto. Bueno, estamos perdiendo contacto, pero tengo por aquí un mensaje que viene desde Tucumán. Tengo mensajes que vienen desde Chica, Perú. Ya, y tengo al señor de la Artica que ve titilar absolutamente todos los monitores de la nave María Tijuana. Y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un tablero de ajedrez. ¿Un tablero de ajedrez? Sí. ¡Chingón! Podríamos jugar al está ajedrez, raro. ¿Verdad? Porque, ¿cómo raro? No, de un lado están todos los peones y del otro lado todos los reyes. Reyes mierda. Negros, reyes blancos, reyes rojos, reyes azules. ¿Cómo se juega? Señor Lartigas, tengo una idea. Nosotros podemos pensar de esta manera. Movemos todos los peones juntos, algunos en línea, otros directas, y toda la movilización de peones juntos haría caer cualquier rey. Eso es muy difícil de hacer. Parece tan difícil, pero mire, si movemos... mejor así. Mierda, no pasé el tablero. Mire dónde fueron los fichas. Lo más difícil se puede hacer así. Sí, pero bueno, no sé si la forma, pero ya no. ¿Tiene que patear algo más? No, le agradezco, no pateé más nada. Ahí está, perfecto. cosa que quede de esta manera. Tenemos todas las fichas partidas por el piso, damas y caballeros. Estamos aquí con la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Sandil, la 93.5. Frecuencia cero. 92.5 en Capital Federal, en Estadio Buenos Aires. Cadena 103. En el barrio de Lola Prida, se les arrota el queso. Río Bolívar. Radio Pirata. 103.7 de la FM. Radio Parque. En el Estadio Buenos Aires, la 94.9. FM Factory. 91.1 en Reconquista Santa Fe. FM Latina. En Salta la Linda. De Roa. 89.7 en Mar del Plata. Trelew Noticias. Hoy 96.9 FM en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, Dolabón. Antares. En Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena y la 88.5 FM. En México, GDLGI Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Dublín, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. La 91.1 FM en Estocolmo, para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fistero y todos los radioaficionados comunicándose, a los que les mandamos un abrazo bien grande. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Dita Chicone. Brasil, obrigado. Brasil para comunicación. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Según se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el pronto. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panocha, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.